Consejo de Ministros Jorge del Castillo anunció que el Ejecutivo considerará mayores ingresos en el presupuesto del sector público para las regiones más pobres del país. Situación siempre está hasta las huevas. En nuestro país solo sobra violencia. Y a los tres poderes les echa la culpa. Que no haya dinero y que falte cultura. Que los presidentes son unos ladrones. Los jueces, ministros y los monseñores. Y pasas la vida quejándote de eso. Y cada quincena te chupas el sueldo. Y buscas una solución inmediata para todos tus duros problemas. Tal vez debas ir a palacio y matar a todos esos hijos de perra. Y fuera, y fuera, y fuera mierda. Y nunca te vas a saber gobernar. Destruye el sistema y comienza de nuevo. El cambio es en ti y no en el gobierno. Y si estás abajo, mira para arriba. Y si estás arriba, mira para abajo, carajo. Enseña a tus hijos buenos valores. Tu ejemplo es la clave de sus convicciones. Respira profundo y piensa de nuevo. Que la historia peruana la escribe su pueblo. Y buscas una solución inmediata para todos tus duros problemas. Tal vez debas ir al palacio y matar a todos esos hijos de perra. Y fuera, y fuera, y fuera mierda. Y nunca te vas a saber gobernar. No es que el gobierno de García se va a preocupar ni de Toledo por desafiliación o no desafiliación, que me parece que es un problema de justicia, un problema de equidad y de justicia, si se quiere. Lima es intransitable. Sin una coordinación adecuada, se producen problemas internos en la ciudad. We'll be right back. 23 años después, y en medio de la destrucción, estás aquí parada frente a mí. Habían tantas voces que me cantaron que iba a ser así. Buscar un sitio y renacer, buscando un sitio y renacer. Tan simple y tan perfecto, tan grande y tan complejo y tan sutil. Somos uno y somos mil, somos uno y somos mil. Esto es un vicio y no quiero salir. Mañana no quiero perderlo, prefiero morir. Tanto tiempo al fin pasó y en un instante estás tan cerca a mí. Mañana quiero despertar sin preocuparme si no estás aquí. Si no estás aquí. Habían tantos dioses que me insultaban para verme al fin. Tomar un pisco y renacer, tomar un pisco y renacer. Tan simple y tan perfecto, tan largo y tan complejo y tan sutil. Somos uno y somos mil, somos uno y somos mil. Esto es un vicio y no quiero salir. Mañana no quiero perderlo, prefiero morir. Habían tantas voces que me cantaban que iba a ser así. Buscando un sitio y renacer, buscando un sitio y renacer. Tan simple y tan perfecto, tan grande y tan complejo y tan sutil. Somos uno y somos mil, somos uno y somos mil. Escapar y salir de aquí. Lima está tan sola y antes no era así. We'll be right back. extraño, igual que ayer y antes de ayer. Sé que soy insoportable, pero tú lo eres también. Es muy raro que me afecte de esta forma en realidad. Tú tan solo eres mi amiga y pelear así es normal. Es difícil ser directo cuando dices la verdad. No sé lo que estoy haciendo, pero quiero continuar. Traté de ordenar mi mente sin ninguna información. Mi cerebro aún no comprende de que no hay nada entre tú y yo. Ando como uno de esos famosos que van cantando canciones desempleados. Ahora estás muy lejos y no vas a escuchar. Si comienzo a caminar, creo que en 100 años llegaré. Y será de más porque ahora solamente queda amistad. Nada más. Mi cuerpo es un desorden, mi vida es un desorden, mi cuerpo es un desorden, todo esto es un desorden. calle. Estoy en eso, aún no lo sé. Y no me miran a los ojos. Y nadie dice qué pasó. Es que no saben hablar. Muchas mentiras se dicen atrás. Muchas palabras para un solo tema. O para un poema. O para esta escena. Que está de más. Hay mucho ruido en la calle. Todas las cosas. ocasión. Se cambiaría de nombre esta historia, que sin pensar que era de otro huevón. Para sentirme menos este culo, para sentirme un poco mejor. Y ya tenía que encontrarte con él, hijo de puta, que se muere y tú también. Vete a la mierda, maldita basura. No quiero verte nunca más, nunca más. Porque no vales mi mierda. Puedo perder muchas perras, puedo botar la basura a la calle, puedo vivir sin juntarte con nadie, con nadie más. Que mostré. Tú perdonar. Solo perdóname esta vez. Solo perdóname esta vez. Sé que soy un perdedor al prometerte cosas que nunca cambié. Si ayer soné muy convencido, hoy me vuelvo a retractar. De hombre a Dios, de hijo a papá. Las cosas que me mantuvieron me separaron del camino. Las drogas ya no sirven, la noche ya no será igual. Mi destrucción va a terminar. Cuida a mi viejo, a la familia, a mis amigos, mi mujer, la chica que tengo en mi vida, a mi gente, a mis vecinos y a sus vecinos también. Cuida a mi hermana, cuídame a mí después. Solo perdóname esta vez. Sé que soy un perdedor al prometerte cosas. Thank you.